mejor solo que mal acompañado. Dice un refrán y creo que eso es así, porque contigo yo ya lo he comprobado, que mi cariño nada vale para ti. A pesar que yo te di mi vida entera y te puse en un altar como a mi Dios, me resultaste ingrata y traicionera, toda una aventurera que mi vida destruyó. Me resultaste ingrata y traicionera, toda una aventurera que mi vida destruyó. Pero el destino, que es implacable, ha de cobrarte el desamor, y con el otro que te acompañe has de pagar lo que he sufrido yo. Acompañado, repito y no me canso de repetir, si un amor es traicionero y descarado, hay que olvidarlo aunque nos cueste morir. Y mi Dios que está en el cielo y lo ve todo, quien recompensa muchos males te enviará, y también castigará al que te acompañe, porque él es el culpable de toda tu maldad. Y también castigará al que te acompañe, porque él es el culpable de toda tu maldad. Pero el destino, que es implacable, ha de cobrarte el desamor, y con el otro que te acompañe has de pagar lo que he sufrido yo.